Buen día, ¿cómo andan? Bien, con calor acá en Mendoza y con expectativas en todo el país. ¿Cómo se viene esto? ¿Cuáles son las expectativas que tiene para lo que se viene para adelante? Bueno, las expectativas son más bien los anuncios que ha venido haciendo el candidato a presidente y próximo presidente en apenas 24 horas. Que es incrementar las jubilaciones en el orden del 20%, el tema de los medicamentos gratuitos que daría PAMI, que me parece que tienen una doble trascendencia, por un lado la accesibilidad inmediata del medicamento, ya que el beneficiario no va a tener que juntar primero el dinero para luego poder ir a comprarlo, y eso va a mejorar su situación de salud porque los medicamentos hay que tomarlos en tiempo. Y por el otro lado, esto también representa un ahorro de bolsillo, que uno lo puede medir, ese ahorro de bolsillo, en que si los medicamentos se compran por PAMI con la obra social, como está funcionando actualmente, un jubilado gasta en el orden de los 1.600 pesos por mes en medicamentos. Si no tiene esa obra social, gasta 5.600 pesos y 4.000 pesos más. Esos 1.600 pesos, si uno los lleva a una jubilación mínima, da un 12%. Por lo tanto, ese 12% también significa un ahorro de bolsillo de los que menos ganan. Entonces, si uno le suma el 20, le suma el 12, en realidad estamos en un incremento real en términos prácticos del haber del orden del 33-34%. Eso significa una mejora sustancial de entrada. Queda por resolver un montón de problemas. Seguramente uno de los principales problemas que queda es el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos que han crecido en forma desmesurada, llevará su tiempo ordenarlos y establecerlos adecuadamente. Y la otra buena noticia, que sobre todo mejor buena noticia todavía cuando está en boca de quien va a ser el ministro de Economía, es la necesidad de mandar un nuevo proyecto de ley modificando la fórmula de movilidad que tanta plata le hizo perder a los jubilados, aquella fórmula que se votó en diciembre del 2017. Así que bueno, no están todos los problemas resueltos, eso está muy claro, pero es un buen principio y ojalá ese buen principio se transforme en buenas noticias constantes para los beneficiarios, porque en definitiva fueron y seguramente los que más sufrieron el impacto del neoliberalismo en el gobierno. Este impacto también incluye una cosa que nos preocupa y quería preguntarle su opinión, que es el FGS, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, claro que sí. Tanto lo han manoseado, pues siempre le tuvieron muchas ganas, por decirlo de algún así modo elegante. ¿Cómo ve para adelante lo que puede pasar con el FGS? En principio va a depender mucho de cómo funciona la economía. Si la economía crece, se va a recuperar una buena cantidad de activos que hoy están absolutamente depreciados, van a empezar a tener un valor económico más consistente y eso lo va a mejorar. Eso sería el primer camino que tenemos que recorrer. Lo segundo sería tratar de hacer algunos recobros. Algunos recobros es ver cómo se ordena el tema de los créditos que tienen los que se dieron. A veces tienen 12,5% casi el total del fondo otorgado en créditos a los beneficiarios. Con eso algo hay que hacer, hay que ordenarlo y recuperar algo. Y también hay una importante cantidad de créditos que se le dieron a las provincias a tasas bastante subsidiadas que también habría que recuperar. Y además el Estado tendría que hacer algún otro esfuerzo para no utilizar en tanta magnitud como ocurrió en este tiempo los activos del Fondo de Garantía. Si poco a poco se va ordenando esto, bueno, seguramente con el tiempo va a ir mejorando y bueno, tendremos de vuelta un fondo como corresponde o como teníamos en el 2015, que alcanzaba a casi 66.000 millones de dólares y hoy no alcanza los 30.000, ¿no? Sí, mucho dinero que se fue a la timba financiera. Va a ser muy difícil recuperarse de eso, ¿no? Sí, sí, no solo a la timba financiera, me parece que algunos negociados hicieron el camino también. Sí, se ha perdido mucho, pero insisto, si la economía empieza a funcionar y empieza a crecer, es posible que empiece un proceso de recuperación alrededor de esto. Y acá hay una serie de actores en todo esto que estamos hablando, se los ha llamado a la concertación social, que habla el nuevo gobierno, pero cuando hablo de actores me refiero a los grandes, los que concentran la comida, y en el caso de algo que afecta a los jubilados es el tema de los grandes monopolios farmacéuticos. ¿Cree que van a dar una respuesta más positiva o cree que van a seguir marcando con una tasa de 1000% de ganancia o esas cosas que marcan ellos? Bueno, yo creo que un Estado activo, por empezar, tiene que ponerle algún coto a ese crecimiento desmesurado del costo. Y por el otro lado, creo que si el PAMI ejerce su capacidad regulatoria de compra de medicamentos y si se implementa con más solidez todavía el tema de los productos por monodroga, seguramente también eso va a obligar a que los medicamentos bajen. Y creo que hay que hacer una batería de políticas alrededor de esto, es decir, que el Estado les ponga coto, volver a la monodroga y que el Estado utilice ese poder magnífico que tiene de comprar medicamentos en cantidades y entonces poder fijar el precio del comprador y no el vendedor. Bueno, doctor, tengo muchas cosas para preguntarle, pero no vamos a abusar con su tiempo. No. Seguramente más adelante estaremos charlando de más temas porque esto está por empezar, así que va a haber cosas para charlar más adelante, seguramente lo estaremos molestando. Ojalá sean buenas noticias. Ojalá que hablemos de cosas buenas, sí. Abrazos grandes, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros y esperemos que todo sea mejor. Hasta siempre, gracias. Chau.